Retomamos Mañanas de Radio con el capítulo internacional que es habitual a esta hora. Hoy con el contacto con el Caribe, República Dominicana, esa nación que comparte isla con Haití. En Santo Domingo, en su capital, tenemos a Narciso Isa Conde, dirigente de la Izquierda Revolucionaria Dominicana, uno de nuestros columnistas que tenemos el orgullo de contar con Radio Centenario. Buen día desde Montevideo, Narciso. Muy buen día, un abrazo bien fuerte y deseándole todo lo mejor en salud y en avances políticos, enfrentando esta crisis múltiple, ¿no? Exactamente, de eso queremos hablar contigo, actualizar, si te parece, empezando de punto de partida, la situación en Dominicana con el coronavirus, con sus consecuencias sociales, actualizarlo desde la vez anterior con la que conversamos antes de pasar a otros temas regionales, Narciso, y también queremos reflexionar hoy contigo a propósito del Che, del cual estamos recordando en estas horas un nuevo aniversario de su nacimiento. Pero, ¿qué está pasando en Dominicana con el coronavirus? Bueno, en Dominicana lo que está predominando en la política oficial, y no solo gubernamental, sino en la política del poder del gran capital, de la partidocracia en todos sus niveles, es darle preeminencia a la realización de las elecciones en medio de la pandemia, sin importar los riesgos, el incremento del contagio, pero al mismo tiempo avanzar a destiempo, rompiendo metas, normas, con el tema de la apertura económica. Da el interés de la partidocracia y el interés del gran capital manipulando la pandemia. En el plano de lo político electoral está desatada una campaña de carácter clientelista, de muy mal gusto, porque es explotando el sufrimiento, el miedo, el temor, la enfermedad de la gente, el recogimiento, el hambre. Es una cosa de una insensibilidad total. Y en eso está envuelto la oposición de derecha y el gobierno como tal, y el partido de gobierno y sus aliados. Lo del gobierno es una cosa descarada, porque está usando todo el poder del Estado y todo lo acumulado de corrupción, que lo representa muy bien su candidato, Gonzalo Castillo, que fue ministro de Obras Públicas y que por esa vía acumuló una enorme fortuna, ¿no? Hija del tráfico de influencia, de la corrupción, de los contratos sobrevaluados. Sus compañías florecieron, compañías de construcción, compañías de aviación, de aeroambulancia, en fin, y todo eso se está empleando en este momento. El reparto ahora es de mascarilla, de comida, de, en fin, es una práctica clientelista adecuada a los tiempos de pandemia. Por otra parte, ahora ya ellos dicen que era lo esperado. Se suponía que una apertura económica se hacía cuando la tendencia del contagio y de las muertes iba en descenso, ¿no? Sí. Pero ahora van a apretar las medidas sin renunciar a la apertura y sin renunciar a las elecciones, porque los contagios están subiendo. En el día de ayer se registraron, además, que es el récord de los últimos días. Entonces, estamos en medio de esa situación. Un proceso de manipulación de la pandemia sobre ya una economía maltrecha. Está confirmado que casi 1 millón de trabajadoras y trabajadores están en el desempleo, suspendidos los ingresos, los salarios. El cuadro de la economía informal es un cuadro penoso, porque una gran parte de los empobrecidos pues están más pobres ahora, ¿no? A partir de todas las dificultades que tiene la reactivación económica en la llamada economía informal. De manera que la tendencia es una tendencia al agravamiento. El proceso electoral va a resultar un proceso inservible, porque cualquiera de las opciones que ganen tiene compromiso demasiado fuerte con la política del poder imperial de los Estados Unidos, de los grupos de poder económico, de toda la partidocracia. Asumen la lógica de volcar la crisis sobre las espaldas, los hombros del pueblo trabajador, por la vía de desempleo, por la vía de quiebras económicas, por la vía de las enormes dificultades de alimentación. Es decir, mientras han protegido las grandes fortunas. En el colmo ahora pretenden usar fondos de pensiones de los trabajadores para dárselo a los trabajadores para mitigar la crisis, afectando gravemente las pensiones en términos de perspectiva. Cuando lo que se debe hacer es grabar la ganancia. Los fondos de pensiones están en manos de los grandes bancos, de las llamadas AFP, administradoras de fondos de pensiones, que han obtenido enormes beneficios. Tanto la ARS, la Administración de los Riesgos de Salud, como la AFP, son las que han cosechado enormes beneficios en los últimos años. Nada de eso es afectado. Es la lógica del poder. La lógica del poder en el marco de una reestructuración que vendrá del poder supranacional, que apunta también, hay una gran amenaza a la Cámara Minera, que responde a los intereses de las grandes corporaciones mineras, está hablando de poner en marcha la expansión de la explotación minera como un recurso para reactivar la economía. En una isla donde ya hay crisis de agua, donde hay problemas muy serios en términos de crisis ambiental, proceso de depredación minera, forestal, de las costas, quieren aplicar un plan minero que afectaría las principales fuentes de agua del país en tres puntos. Es una especie de triángulo de la muerte. Claro. Ahí está la gran barrigol del oro, conectada con otras empresas que están aquí. Está la vieja Falcon Bridge del níquel y otras empresas de oro que quieren lograr concesiones de exploración y quieren pasar a la fase de explotación. Todo ese es el cuadro que se pinta, claro, ahora. Claro, claro. El descontento sigue creciendo. Hay un descontento enorme, hay una indignación soterrada que habrá de expresarse con fuerza, como está pasando en muchos países, ¿no? Exactamente. Por diferente vía. Narciso, precisamente queríamos pasar a otro tema. Consultarte sobre cómo había repercutido allí en Dominicana y cómo viven ustedes el tema del racismo a partir de que el mundo entero ha estado conmocionado por lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd ayer de otro ciudadano que mató a la policía. Pero ¿cómo se expresa el racismo en Dominicana? Que uno dice es el racismo que mata, pero es el capitalismo también, como decís vos. Claro, es que el racismo se ha hecho consustancial al capitalismo. Es un mecanismo de sobreexplotación, heredado, ¿no?, de otras formas sociales, pero ya con un rol funcional en términos de el incremento de las ganancias por la vía de la discriminación, de la subordinación, y evidentemente... Todas las medidas paliativas son rápidamente anuladas porque la dinámica del capitalismo va de brazo con el racismo, y eso es lo que se ha expresado en los Estados Unidos. Claro. Es una admirable rebeldía que va más allá de la rebeldía antirracista, ¿no? Porque realmente abarca todo el descontento de amplios sectores De juventud, de trabajadores, de trabajadoras, de sectores incluso de la población blanca. Toda la pobreza burguesía, podemos decir, afectada por el sistema, por las diferentes modalidades de discriminación, adultocentrismo, patriarcado machista, todo esto se está expresando de alguna manera en esa extraordinaria rebeldía. Para decirte de lo de República Dominicana, sí, hay una muestra muy elocuente. Convocamos una protesta simbólica y un homenaje a George Floyd en el Parque Independencia de la zona histórica colonial del país. Un homenaje que íbamos a realizar durante todo un día. Flores para George Floyd. Ni siquiera interrumpiendo la vía pública. Y la Policía Nacional, el gobierno, impidió por la fuerza el homenaje. ¿Por qué? Porque ellos se sienten acusados aquí. Aquí hay un Estado que tiene un componente racista y un poder, el poder del capital, que se expresa sobre todo como racismo anti-haitiano. Anti-haitiano. ¿Por qué? Porque, bueno, el inicio del proceso de creación de la República Dominicana se hizo con la separación de Haití. Claro. Haití había hecho su revolución independentista, antiesclavista, instaló una república negra con enormes avances sociales y avanzó sobre la parte nuestra de la isla, hoy nuestra, ¿no?, que estaba ocupado por España. Pero al cabo de 20 años, eso fue, generó determinado descontento porque estaba conformada un tanto la identidad dominicana y se proclamó la separación. No es un acto de independencia, sino de separación de Haití. Pero luego anexaron el país a España, los independentistas anexionistas o claro, los que aparecían como independentistas. Y la verdadera independencia se consagra después, unos 20 años después, ¿no? Que es la lucha contra la anexión a España. Pero entonces la historiografía nacional ha manipulado todo esto para desatar un odio contra Haití, que tiene un componente racista, visión de España de la superioridad blanca. La hispanofilia opera dominicana en el tema haitiano y el racismo tiene como sombrilla el anti que se aplica con mucha fuerza contra los emigrantes haitianos que pueden llegar a 800.000, a 1.000.000 en República Dominicana. Eso tiene toda una historia de abuso, de atropello, sí, pero en general contra el pueblo de Haití. Entonces, claro, sembrar una cultura de odio racista en República Dominicana. Por eso la lucha antirracista aquí está muy identificada con las luchas en los Estados Unidos y esto viene como a ser como un factor de estímulo para que la gente vea realmente en qué nivel están. Los racistas aquí se están desdoblando algunos. No pueden justificar lo de Estados Unidos, pero entonces siguen siendo racistas en el tema. Así operan, con una gran hipocresía, con una gran simulación. Estamos en esa pelea. Es otro ingrediente más de la lucha político-social en la República Dominicana, el tema cultural racista. Y procurando cada vez más fortalecer los lazos de solidaridad con el pueblo haitiano que sigue en rebeldía, ¿no? Claro, claro. La mayor parte de la población de Dominicana es mulata, mestiza. Sí, es mestiza, sí. La mayoría, más de un 60%. Ahí está. Hay una minoría negra de aproximadamente un 10-15%. Y el resto una minoría blanca. Claro. Pero es un pueblo de negro en sentido general, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay un desdoblamiento por esa deformación cultural. El dominicano no se considera negro, al punto de que en la cédula de identidad histórica no se ponía negro, sino indio. Y aquí exterminaron a los indio claro, indio oscuro. Así se ponía en la célula de identidad. Qué impresionante. Para que tú te imagines el nivel de deformación. Qué terrible. Narciso, daría para hablar mucho más de esto y lo podemos seguir haciendo en otros encuentros, pero queríamos redondear el contacto contigo hoy, sabedor de tu conocimiento y de seguir las ideas del Che históricamente, con una reflexión a propósito de este aniversario de su nacimiento, al cual hemos dedicado espacios también en la radio, mirando esta América Latina, esta realidad internacional, cómo mirar al Che desde este presente, ¿no? Yo agradezco muchísimo que ustedes hayan llamado en el día de hoy. Ayer, bueno, ayer se cumplió un año más del nacimiento del Che, que es de los héroes de nuestra América, de esos que han trascendido su propia vida, ¿no? De los muertos que no mueren, podemos decir, ¿no? Y cuya dimensión, cuya referencia, cuya simbología tiene un impacto de carácter mundial, planetario, ¿no? Por todo lo que significó en términos de rebeldía, de ética en la política, de honestidad. Al mismo tiempo, el 14 de junio es el aniversario de la expedición de junio de 1959 contra la tiranía de Trujillo. Y hay que decir que esa expedición fue acogida, fue en el campamento Mil Cumbres, después del triunfo de la naciente revolución cubana. Le dio aliento a esa expedición. Vino desde Cuba, por mar y por aire, el 19 de junio. Y hay fotos del Che con los dominicanos. Personalmente, Fidel, Raúl, el Che, estuvieron presentes en ese proyecto liberador del continente, que si bien no triunfó militarmente, fue la apertura de un proceso de lucha en términos de conquista de libertades, todavía trunco, todavía mediatizado, pero sin lugar a duda, todo esto nos trae un hermoso recuerdo, ¿no? De todo lo que ha significado el internacionalismo del Che, tan necesario en este presente. Yo diría que hay un tema fuerte en el Che, como en Fidel, como en el propio Chávez, que ha sido el tema de soberanía. Y la soberanía vista no solo como la soberanía nacional, la autodeterminación de cada pueblo, ¿no? La autonomía de cada ser humano, sino esto está planteado mucho más allá, está planteado una suma de soberanía para la gran soberanía de la patria grande. Y en tiempo de crisis tan profunda, ¿no? Con perspectivas tan lúgubres desde el punto de vista de la política imperialista, pero al mismo tiempo con constataciones a nivel del continente de que conquistar la soberanía es clave para zafarse de todos los impactos negativos. Y ahí vemos cómo es distinto el manejo de Cuba, es distinto el manejo de Venezuela sobre el tema pandemia. Los efectos son mucho menores a partir de todo lo que significa manejar esto soberanamente, sin la manipulación del imperio, de sus grandes corporaciones farmacéuticas, de sus grandes corporaciones en sentido general. Entonces, la visión de soberanía, el antiimperialismo, aquello del Che, de ni un tantito así se le da al imperialismo, tiene un valor extraordinario. Y lo ha tenido en el caso de Venezuela muy recientemente, porque la soberanía venezolana, unida a la solidaridad con esa soberanía de parte de Irán, de parte de Rusia, de parte de China, pero especialmente en este caso de parte de Irán, han determinado que ya no puede hacer con Venezuela, Estados Unidos no puede hacer lo que hizo con Libia o lo que hizo con Irak o lo que hizo con Afganistán. Es decir, se ha obtenido un triunfo parcial importante y esto no a luchar por la soberanía, que es el primer paso para aplicar políticas de transformación en nuestro continente. Es un tema clave en el presente, autonomía, autodeterminación, soberanía hacia el cambio social, hacia el cambio radical en nuestro continente, que en medio de esta crisis multiplicada, profundizada, tiene una pertinencia enorme. El Che y su obra y su pensamiento, hay que volver a él con mucha fuerza. Narciso, gracias por este rato como siempre y un abrazo grande en vos a toda la lucha del hermano pueblo dominicano. Seguimos conversando en cualquier momento y este contacto contigo también se suma a ese suplemento de análisis internacional que tiene nuestro periódico La Juventud, el suplemento Liberación, donde vamos incorporando todos los columnistas que tenemos desde la radio cada semana. Un abrazo. Qué bien, perfecto. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao.